di. Y te marchas, así que yo no pienso discutirlo. Lo sabes y lo sé. Esa sonrisa es tan definitiva, esa sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Y se dice que por cada hombre hay una como tú. Igual que yo mejor lo dudo, porque esta vez agachas la mirada y me pides que sigamos siendo amigos. Amigos, ¿para qué, maldita sea? A un amigo lo perdono, pero a ti te amo. No pueden para ser banales tus instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú, y solo por eso que tú me ves hacerme el duro para sentirme un poquito más seguro. Esta historia entre tus dedos.